¡Ay, muchacho! Ya llevas muchos días tomando. Ya párale. Vamos, te voy a llevar a tu casa. No sé qué me está pasando. Entre perico y perico, paso las noches tomando. A veces siento que caigo y a veces ando volando. El día que muera yo, quiero morirme en avión, con el motor alterado, pa' sentir el arrancón, porque dicen que la altura es bonita la emoción. La muerte me anda buscando, no me le voy a esconder. Por el contrario, si la encuentro, sé que me va a comprender. Y Dios me dará licencia de ver otro amanecer. Las recorro sin parar, con el viper en la bolsa que no deja de sonar, porque hay muchos compañeros que también quieren volar. Los que sepan de estas cosas, sé que me están entendiendo. Y los que no las conozcan, poco a poco irán sabiendo que en este mundo tirano mucho más se está viviendo. La muerte me anda buscando, no me le voy a esconder. Por el contrario, si la encuentro, sé que me va a comprender. Y que Dios me dará licencia de ver otro amanecer.